MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has oído hablar de la quinoa? Fue considerada la fuente de la vida, la semilla madre, el grano sagrado. Hoy quiero compartir contigo algunos datos de interés sobre este alimento. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la calificó como el alimento ideal para el ser humano. Sus semillas, hojas, tallos y ceniza curan, según la FAO, más de 22 dolencias, entre las que están los abscesos al hígado, anginas, conmociones, supuraciones internas y llagas. Estudios recientes demuestran que su alto contenido en vitaminas del complejo B y E, isoflavonas y almidón de bajo índice glicémico beneficia a pacientes con diabetes. La quinoa es una de las plantas más dinámicas y resistentes que existen. Crece desde los 0 hasta los 4.000 metros de altura. Hay quinoa de valles secos y de valles húmedos en Perú, Ecuador y Colombia. Del altiplano, alrededor del lago Titicaca, de los salares, sur de Bolivia, de la selva, en Bolivia, y del nivel del mar en Chile. Su semilla, no más grande que un grano de arroz, contiene buena parte de los nutrientes que el organismo necesita para sobrevivir. Esta maravilla de alimento tiene un balance de proteínas, vitaminas, calcio y hierro. La quinoa se cultiva desde el año 5000 a.C. en todo el territorio andino del continente, sobre todo en Perú y Bolivia. Recientemente ha comenzado a cultivarse en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y hasta en algunos países europeos. Su siembra se hace entre septiembre y diciembre y la cosecha entre abril y junio. Su planta es absolutamente aprovechable. Se consumen sus granos, hojas y el resto es usado como abono o alimento para ganado bovino o porcino. La quinoa contiene lisina, un componente esencial para el desarrollo cerebral que recientemente se ha visto asociado a la inteligencia, así como metionina, indispensable para el metabolismo de la insulina. Además, es fuente natural de magnesio, hierro, calcio, vitamina E, cobre, fósforo y aminoácidos esenciales como histidina y anginina, así como diferentes ingredientes importantes para los que padecen migraña, arteriosclerosis. Y su sabor, además, es muy agradable. El tesoro inca contiene además muy poca grasa, no contiene calorías y posee un índice glicémico bastante bajo, es decir, su medición de la cantidad de carbohidratos que contienen los alimentos es muy pequeña. Es un alimento libre de gluten, ideal para los celíacos. Sus hojas contienen propiedades medicinales, son excelentes cicatrizantes y antiinflamatorios, pero también pueden ser usados como analgésicos o desinfectantes de las vías urinarias. Se sabe que la quinoa ha ayudado en casos de fracturas, hemorragias internas o incluso como repelente de insectos. La NASA incluyó a la quinoa como esencial para los viajes espaciales. Se sugiere lavarla bien antes de ponerla a hervir, pues posee una capa llamada saponina que le da un sabor peculiar a jabón. Se lava hasta que el agua salga totalmente limpia. De acuerdo con los chefs, se cocina a fuego medio y en agua filtrada. Cuando está cocinada, sus granos revientan. La puedes conseguir en granos, pasta, como cereal o en harina, y puedes preparar pudines, sopas, panqués, waffles, combinarlo con verduras, en fin. Y en gastronomía se utiliza incluso para crear postres y bebidas. Consume quinoa. En realidad ya se consigue en cualquier supermercado o tienda naturista. Recuerda que la quinoa, para muchos pueblos, es un alimento sagrado. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.